cintura, la cabeza agachada para zarandear. Quiero que te muevas así como anaconda y me vayas estirando la viborita. Agárrame fuerte, mamita, que te voy a zarandear. Un paso para adelante y el otro para atrás. Agárrame fuerte, mamita, que te voy a zarandear. Un paso para adelante y el otro para atrás. Zarandeo, zarandeo. Las chicas y los chicos van bailando el zarandeo. Zarandeo, zarandeo. Los chicos cuarteteros van bailando el zarandeo. Así de la cintura, la cabeza agachada para zarandear. Quiero que te muevas así como anaconda y me vayas estirando la viborita. Agárrame fuerte, mamita, que te voy a zarandear. Un paso para adelante y el otro para atrás. Agárrame fuerte, mamita, que te voy a zarandear. Un paso para adelante y el otro para atrás. Zarandeo, zarandeo. Las chicas y los chicos van bailando el zarandeo. Zarandeo, zarandeo. Los chicos cuarteteros van gozando del zarandeo. Ay, chiquita, agárrame fuerte, mi amor. Zarandeo.